Bueno, estamos en la intendencia de Olavarría. Hoy se entregaron los subsidios a productores agropecuarios por más terneros y estamos charlando con un amigo, más que nada, Pinocho Barcelona, así le vamos a decir porque lo conocemos hace mucho tiempo. Has venido a recibir el subsidio, Pinocho. Exactamente, sí. Es algo que yo francamente no tenía muchas esperanzas de recibir. Ajá. Como creo que no la tenían muchos de los que estábamos acá. En realidad, cuando se abrió esta cuestión de los subsidios, dijimos, bueno, vamos a anotarnos. Nos anotábamos, dábamos nos encuadrábamos bien dentro de lo que se exigía. ¿Es para productores de 500 vacas? Para productores de no más de 500 vacas. Nosotros somos mucho más chicos que eso. Tenemos muchas menos. Y estamos tratando de defenderlas en un campo que posibilita un destino de mayor producción, claro, económica, digamos. ¿Por dónde está el campo, Pinocho? De Blanca Chica para adelante, en la Sierra de la China. Ajá. Es un campo eminentemente agrícola. Entonces, como que tener vacas en ese campo es medio contra natura. Claro. Pero nosotros seguimos manteniendo las vacas porque estimábamos que el ciclo ganadero se iba a producir inexorablemente, como evidentemente se ha terminado de producir. Y lo que queríamos era conservar las vacas y conservar el suelo. Claro. Que es lo que yo creo que es más importante. Yo creo que si hay algo que se le puede reprochar a los sucesivos gobiernos que hemos tenido, y especialmente a los últimos, es el de no haber puesto énfasis en el cuidado del suelo por encima de todas las otras cuestiones. Y la producción. Y la producción. Claro. Pero lo que pasa es que el cuidado del suelo es crucial, porque el suelo es irrecuperable, el suelo, claro, que se pierde. Exacto. Entonces, a lo que hay que apuntar es a una política agraria que mantenga las tres patas, la cría, la invernada y la agricultura, que las mantenga equilibradas en lo económico, de manera que uno, el productor, elige hacer una buena rotación de cultivos, porque sembrar maíz le da más o menos lo mismo que sembrar soja, porque sembrar trigo le da lo mismo que sembrar cebada, entonces puede hacer una rotación de cultivos técnicamente bien pensada, y no mirando el mercado a ver si le van a pagar más por esto que por aquello. Claro. Entonces, claro, si le van a pagar más por esto que por aquello, terminamos sembrando todo de soja, ¿no? Porque es lo que da más plata, o donde menos plata se pierde, claro, eventualmente. Pinocho, ¿no? Ustedes cuando solicitaron esto, ¿les exigían para qué iban a hacer? ¿Si para retener vientres, para hacer pastura o para qué? El programa es para obtener más terneros. Mejor. Y conservar la cantidad de terneros que se estaban obteniendo. Ajá, ¿no es cierto? Ajá. Y bueno, mi planteo es el siguiente: si yo tengo un campo agrícola, yo tengo que procurar hacer más agricultura. Entonces tengo que tener corrales con aguada suficiente para encerrar hacienda, para confinar hacienda, claro, y hacer una especie de filo casero, sí, que de hecho lo tengo en funcionamiento, pero medio precario, de manera de poder destinar más espacios a la agricultura. Correcto. ¿No? Para poderle dar al campo todo lo que el campo me ofrece, ¿no es cierto?, como posibilidades productivas. Bueno, Pinocho, un gusto. Eso es todo. Y te agradezco este momento. Bueno, yo lo que quiero resaltar es la, sí, amabilidad de José Echeverri, que nos ha atendido muy bien y nos ha escuchado. Uh-huh. Casi todos hemos manifestado algunas cosas. En tono de muy amable de ambas partes, lo que, considerando lo que hemos vivido en los años anteriores, es un paso adelante para ir buscando consensos y buscando acuerdos entre autoridades y productores y la gente de campo y todo. Yo creo que este es el camino. Gracias, Pinocho. Un abrazo. Chao, vos sí, muchísimas gracias.